muy contentos porque ya la 26 edición de la fiesta Amigos, este gran evento que beneficia mucho al turismo, esta reunión tradicional de negocios para el sector turístico, bueno, pues se llevará a cabo este del 26 al 30 de octubre aquí en el puerto de Mazatlán, una edición diferente como sabemos por todo lo que estamos pasando, pero será una edición híbrida donde gran parte será presencial y otra parte será virtual para llegar a todos los operadores turísticos, líneas aéreas, OTCs y meeting planners y de todos los que están relacionados con el sector turístico, que son nuestros socios comerciales, y con esto podemos entablar relación con ellos, tanto los centros de hospedaje y todos los servidores turísticos de la región, con ellos para atraer más turismo, turismo recreativo como turismo de negocios. Es muy importante, esperamos tener muy buenos resultados para el destino. Como todos sabemos, el destino está pasando por su mejor momento y los años que vienen serán muy prósperos para el turismo en Sinaloa y principalmente para nuestra joya de la corona, que es Mazatlán. Enhorabuena, bienvenido con mucha alegría a la fiesta Amigos, y trabajaremos muy duros para traer y concretar operaciones importantes para el puerto con nuestros socios comerciales que vendrán a disfrutar de esta fiesta Amigos, donde podrán ellos personalmente darse cuenta de todos los protocolos que está siguiendo y de la nueva oferta turística que tiene Mazatlán.